Radio La Zarzamora informa. Convocatorias para el 18 de octubre. Arica, 19 horas, Rotonda Tucapel. Iquique, 18 horas, Plaza Condel. Calama, 17:30 horas, Plaza Kevin Gómez, ex 23 de marzo. Antofagasta, 17 horas, Plaza 21 de mayo. Copiapó, 18 horas, Plaza de la Resistencia. Vallenar, 17 horas, Brasil, sector Vendimia. La Serena, 17:30 horas, Plaza de la Revolución. Coquimbo, 18 horas, Plaza de la Resistencia. Vicuña, 17 horas, Plaza Gabriela Mistral. Ovalle, 18:30, Plaza de la Resistencia. Illapel, 18, Plaza de Illapel. Puchuncaví, 17 horas, Playa Ventanas. San Felipe, 18 horas, Plaza Dignidad. Los Andes, 18 horas, Plaza Sin Armas. Los Andes, 22 horas, Plaza del Cobre. Los Andes, 22 horas, Plaza Cancha Bellavista 1. Los Andes, 22 horas, Primer Crucero. Los Andes, 22 horas, Rotonda Pucará. La Calera, 18 horas, Plaza Cemento Melón. Quillota, 18 horas, Copa de Agua. Viña del Mar, 18 horas, Plaza Sucre. Quilpué, 17:30 horas, Plaza Municipalidad. Villa Alemana, 18:30 horas, Cruce Palma Maturana. Villa Alemana, 18:30 horas, Cruce Guangualí Porvenir. Villa Alemana, 18:30, Plaza Paradero 11 y medio. Villa Alemana, 18:30 horas, Plaza Calle Victoria. Valparaíso, 18 horas, Plaza Victoria. San Antonio, 12 horas, Plaza de San Antonio. Rancagua, 18 horas, Plaza Los Héroes. San Fernando, 18 horas, Plaza de San Fernando. Curicó, 18 horas, Plaza de Armas. Linares, 17 horas, Plaza Sin Armas. Cauquenes, 19 horas, Plaza de Cauquenes. Talcahuano, 18:30 horas, Cruceilleras. Concepción, 18 horas, Plaza Perú. Cañete, 18 horas, Plaza de Armas. Angol, 18 horas, Plaza Bunster. Temuco, 18 horas, Plaza Janiqueo. Valdivia, 18 horas, Plaza de la República. Osorno, 18 horas, Puente Viejo. Osorno, 18:30 horas, Plaza de Armas. Puerto Montt, 18 horas, Plaza Melipulli. Chonchi, 19 horas, Cancha Techada. Punta Arenas, 18 horas, Colón, Bories. Con Bories. Punta Arenas, 19:30 horas, en Plaza Allende.